un poquito de lo que fue el empate de Brown y prometimos una entrevista. Tenemos el gusto, el agrado de saludar a un hombre que le ha dado una gran mano a Brown para que en definitiva el Trico se traiga un punto de Berizzo. En este caso el autor del segundo, el autor del penal, Lionel Unciso. ¿Cómo te va, Lionel? Hola, buenas noches. Recién decíamos, rescató un punto Brown, quizás no merecía venirse con las manos vacías de Berizzo, y sobre el final se dio gracias a ese penal, gracias a tu conversión. ¿Qué análisis hacen de lo que fue la presentación, el debut del equipo en el campeonato? Bueno, mira, los primeros 10-15 minutos del primer tiempo yo creo que ellos fueron superiores a nosotros. Después, cuando nos pudimos acomodar un poquito en la cancha, levantamos un poquito el nivel, empezamos de a poquito a manejar la pelota y creo que emparejamos el trámite y bueno, de hecho después nos pusimos en ventaja. Pero bueno, después nos quedamos un poco, creo que el error por ahí fue, nos costó cuidar la pelota, para mi gusto, la perdíamos muy rápido y bueno, eso hizo que ellos a partir de pelotazo tenían gente alta y muy fuerte, el juego se hizo muy friccionado, nos fueron acorralando y bueno, nos pusimos en desventaja. Pero bueno, también el equipo mostró mucha entereza para llegar al empate, nunca bajamos los brazos. Bueno, creo que el empate la verdad que fue justo, me pareció. Sorprendió verte agarrar la pelota y hacerte cargo del penal. No sé cómo habrán deliberado el tema del pateador. No estaba Greco, ya no está Enrique, que tenía entendido era el segundo pateador. Agarraste la pelota y te tocó convertir. Hubo una charlita ahí en el medio cuando se dio la falta sobre Tridente, en la que dijeron, bueno, patealo vos, o ya lo tenías decidido, ya se sabía que si había un penal lo pateabas vos. No, es como decís vos, viste, por ahí los chicos que son los encargados justo no están en la cancha. Yo la verdad que me tengo mucha confianza y bueno, decidí patearlo. Sí, en ese momento la pelota la había agarrado Sproat y bueno, se lo pedí porque me tenía confianza y bueno, gracias a Dios pudimos llegar al empate que nos trae con un punto importante. Es importante el punto, digo, si bien nosotros queríamos traernos los tres, Villa San Carlos se hace muy difícil en su cancha, es un rival muy duro, es muy físico, la cancha tampoco ayuda mucho y ellos el año pasado, justo hoy estábamos hablando de que perdieron un solo partido de local. Sí. Eso habla de que es un rival difícil. Pero bueno, gracias a Dios, como te vuelvo a repetir, me tocó hacer el penal y bueno, traernos aunque sea un punto. ¿Hubo una especie de nervios extras, digo, porque el penal fue casi que, o sobre el minuto de adición, si lo errabas se venían con las manos vacías, si lo hacías, una sonrisa por lo menos en la vuelta, digo, ¿existió algún nervio ahí a la hora de patearlo o lo manejaste bien psicológicamente? No, la verdad es que estaba tranquilo, sabía que nosotros por ahí somos un equipo muy unido y bueno, sentí el apoyo de todos mis compañeros en todo momento, más allá de que lo hiciera o lo errara, estaba tranquilo. Creo que esa tranquilidad que tuve y la fe que me tuve me llevó a convertir también, ¿no? Porque posiblemente en otra situación uno está más nervioso y prefiere patear fuerte al medio o cruzarla, que era lo más lógico. Bueno, yo en ese momento pensé que el arquero iba a suponer eso, por eso pateé a la izquierda de él, que sería lo más ilógico, ¿no? Como decís vos, faltaba poquito y generalmente los arqueros van a lo seguro. Era, bueno, por lo menos de arriba se veía complicado el panorama. ¿Abajo influyó un poco la niebla, los molestó, los perjudicó durante el desarrollo del partido, sobre todo en el segundo tiempo, o pudieron desarrollar lo que hacen habitualmente con normalidad? Porque de arriba era terrible, uno supone que desde abajo no tanto, porque si no el partido se hubiese parado. No, la verdad que no influyó para nada en el transcurso del partido. No fue un factor determinante. Sí, se veía un poco menos, pero se pudo jugar con normalidad. Lionel, te saluda Ariel, ¿cómo estás? Hola Ariel, ¿cómo te va? ¿Qué pasó en el entretiempo? ¿Qué les dijo Pablo? Porque el primer tiempo yo los vi un tanto pasivo a Brown, como esperando mucho, y más saliendo como a contragolpear. Y en el segundo tiempo, creo que Bronce hizo más dueño de la pelota, y es más, con la entrada de Sproa, creo que se hizo dueño del mediocampo y Fabro manejó los hilos y se vio un Bron bastante, para hacer la primera fecha, jugando bastante bien a lo que nos tiene acostumbrado. ¿Qué cambió? ¿Qué se dijo en el entretiempo? Mira, era como yo te decía, viste, por ahí el primer tiempo nos costó acomodarnos un poco los primeros minutos y por ahí quedó esa imagen de que estábamos esperando. Si bien cuando arrancó el partido la idea que tiene Pablo no es esperar, es ir a buscar los partidos en todas las canchas, hay rivales que o situaciones del partido que te hacen por ahí que te refugies un poco. Eso no quiere decir que sea defensivo, pero hay veces que por ahí no encontrás la pelota o que perdés la segunda jugada. Ellos, fíjate que agarraban la pelota a la central y buscaban directamente al 9 y buscaban que esos rebotes que quedaran ahí, tratar de capturarlo para ir progresando en el juego, viste, ya en el campo rival. Nosotros tenemos un juego totalmente distinto, tratamos de salir jugando en todas las líneas, de cuidar la pelota. Bueno, por eso los primeros minutos nos complicaron, pero ya en el segundo ya más o menos habíamos tomado el tiempo del partido y bueno, se nos hizo un poquito más fácil, como decís vos. Creo que tuvimos dos o tres situaciones muy claras, el cabezazo de Fabro, después le quedó el rebote a Pascale, y también tuvimos una de Facu Lemo, que fueron muy claras, lo podríamos haber ganado, pero bueno, es un punto rescatable. ¿Qué es lo también que hay para, que...? Perdóname, también es para destacar que los chicos que entraron lo hicieron muy bien, como vos decís, Matías Esproa, Pascale y ¿cómo se llama? Y Colo, que entraron bien, de hecho, al Colorado le hicieron el penal también, ¿no? Sí, eso fue, o es un punto muy positivo que tiene el equipo, bueno, que ha evidenciado Brown también en las últimas dos temporadas, lo bien que se han acoplado los refuerzos, porque uno viendo el partido y Vicó haciendo los cambios que hizo, dejándolo afuera a Greco, metiéndolo a Pascuale y metiéndolo también a Tridente y sacándolo a Mina de Vino, parece que el equipo no lo sintió y siguió buscando, incluso con un poquito más de intensidad, y terminó todo en ese penal que le convierten a Tridente. Te iba a preguntar, ¿qué es lo que hay que pulir ahora de antemano en relación a lo que fue el empate sobre con San Carlos del último domingo y pensando un poco en Almagro? Si bien el partido va a ser distinto, se va a jugar en Adrogué sobre otro tipo de campo de juego, pero ¿qué es lo que tienen que pulir ustedes teniendo en cuenta estos primeros 90 minutos del campeonato? Mirá, yo lo que creo que tiene Brown de Adrogué es que crece a partir de la tenencia de la pelota. O sea, a medida que nosotros vamos teniendo la pelota, la cuidamos con pases cortos y vamos creciendo en volumen de juego y en el campo de juego también, ¿no? Eso nos hace ir agarrando confianza y, bueno, tenemos jugadores, como vos decís, los chicos que entraron muy bien, no desentonaron, y los que jugaron de entrada también son jugadores que ya demostraron que tienen muy buen pie y te pueden desequilibrar en cualquier momento. Por eso yo digo que nosotros tenemos que tratar de cuidar la pelota en todo momento, porque es lo que nos hace fuerte. Leonel, ¿qué se espera de este año para Brown? Yo sé que la primera fecha es el primer partido, pero con los jugadores que se fueron y los que vinieron, ¿cómo ves el plantel? ¿Qué fue lo de la pretemporada, lo que se vio, lo que vos esperás para este año, donde va a haber menos clasificados para el octogonal, donde va a ser más duro, aunque va a haber dos ascensos? Mira, yo siempre digo lo mismo, ¿no? En los arranques o en los inicios de los torneos, lo que buscan todos los equipos es salir campeón. En base a que las fechas van transcurriendo, por ahí te das cuenta que no te da para ser campeón, te da para entrar el reducido, o no te da para entrar el reducido, pero tratar de terminar en mitad de tabla. Me refiero a que todos arrancamos con la misma ilusión. Nosotros venimos de dos años, de dos campañas muy buenas, y mejorar ese poquito a nosotros nos significaría salir campeones prácticamente, porque mejoramos los 70 y pico de puntos y bueno, ya es una campaña de campeón. Me refiero a que nosotros puliendo algunas cosas estaríamos hablando de un equipo muy bueno y que el único objetivo que tiene es salir campeón. Sí, se vio también, sobre todo en esta primera fecha, con equipos que justamente evidencian un poco lo contrario a lo que presenta Brown, equipos en formación. Te pregunto sobre lo que viene el próximo viernes, Almagro, un equipo que tiene varios conocidos y uno imagina una sensación por ahí también especial, porque si analizamos la formación de Almagro, que no va a ser muy distinta a la que va a parar su técnico Trípode y el viernes que viene en Adrogué, vemos nombres como Biglia, Peralta, Ábalos, todos compañeros de ustedes hace poquito, nada más. Sí, sí, es así como decís vos. La verdad que se fueron muchos chicos, también estuvo esta Iglesias, que ya pasó por el club, también por Brown. Sí. Tiene buenos jugadores, Almagro. No hay muchas sorpresas a la hora de... Bueno, les va a parecer raro, pero vos vas a ir al roce mucho más con Biglia, por ejemplo, que va a estar ahí por la mitad de la cancha. Claro, sí, sí, seguramente. Pero bueno, uno siempre tiene amigos o compañeros con los que compartí un montón de cosas en los distintos equipos, eso. Pero a la hora de empezar el partido te lo olvidás. Seguramente que no va a haber muchas sorpresas porque nos conocemos, pero creo que la ventaja que tenemos nosotros es que mantuvimos una base prácticamente del 80% de los jugadores que nos conocemos porque venimos actuando hace 2 años, y bueno, eso yo creo que es la ventaja que tenemos por sobre el resto de los equipos, ¿no? Esperemos que lo podamos plasmar el viernes en nuestra casa. Te pregunto a vos que lo tuviste cerca, volviendo un poco a lo que es ya en una de las últimas preguntas, el partido sobre frente a San Carlos en el empate 2-2, puntualmente sobre Fabre, un hombre importante si está bien para el equipo. Un hombre me decía por ahí que fue la figura, uno que vio el partido de Brown frente a San Carlos, un jugador que se está recuperando, que no tuvo unos buenos 6 meses, los últimos 6 meses, los que coincidieron con el segundo tramo del campeonato pasado de Brown. ¿Cómo lo notaste vos a Martín, que incluso fue el autor del primer gol, sobre todo en estos primeros 90 minutos, que por lo que dicen muchos, fue la figura, ¿no?, de este equipo dentro de todo lo que demostró Brown en el empate frente a San Carlos? Mirá, yo creo que Martín es un jugador bárbaro. Por algo jugó en Independiente, tiene una trayectoria excelente. Lo que sí no comparto es que haya tenido unos malos 6 meses. Lo que pasa es que Martín, las veces que le tocó entrar, por ahí no le tocó tener continuidad. ¿Por qué? Porque estaba Negro Enrique, que estaba en un nivel bárbaro, y bueno, era inamovible el equipo. Entonces las veces que le tocó actuar, por ahí le tocó jugar de 8, al otro partido le tocaba jugar de doble 5, al otro partido le tocó jugar de volante por izquierda. Yo recuerdo hasta un partido jugó de media punta. Sí. Es un jugador que, digamos, en esos 6 meses, si bien no tuvo la continuidad que él deseaba en una misma posición, le tocó alternar en varias posiciones. Y eso no es fácil, no es fácil acomodarse a distintas posiciones en el transcurso de los partidos. No sé si soy claro con lo que te quiero decir. Sí, no, sí, tal cual. Uno por ahí decía en malos 6 meses, comparándolos con los espléndidos 6 meses que había tenido antes de irse a Atlanta. Claro. Por ahí en esa comparación, después está en la balanza esto que decís vos. Tenemos claro que estuvo deambulando por toda la mitad de la cancha, incluso como delantero. Ahora te pregunto que lo metiste en tema, Enrique. Sí. Por estos minutos que se dieron contra San Carlos y en los amistosos, ¿quién da, o por ejemplo, en el caso de Enrique, con lo que fue el pasado y ahora el presente de Fabro, ¿quién es el que te da más una mano en la marca? ¿Fabro o Enrique se sumaba a ese trabajo por ahí de hormiga en lo que es la marca en la mitad de la cancha, teniendo en cuenta que son dos volantes, dos mediocampistas que le gusta mucho ir al ataque? Claro, es así como decís vos. Yo creo que los dos, si bien tienen características distintas, porque en Negro Enrique era más de ir por afuera, y Martín, si bien va por afuera, tira muchas diagonales, porque vos fíjate que llega muchísimo al gol. Martín le gusta meterse mucho en el área, tiene un remate de media distancia, él le gusta mucho meter diagonales. Creo que lo que es la parte defensiva, ninguno de los dos sentían la marca como algo primordial en su juego, sino que lo hacían parar una mano, como vos decís, a los que por ahí nos tenemos que encargar de recuperar la pelota. Lo que sí tienen los dos, y lo que está intentando Martín, es ocupar una posición en la cancha, es volver rápido a su zona para mantener un orden, y bueno, yo creo que el otro día llegó al gol, tuvo otra muy clara, un cabezazo, y después en la parte defensiva creo que también la cumplió de una manera muy buena, porque siempre estuvo bien parado, los recorridos, si cuando tuvo que hacer el recorrido largo para llegar prácticamente hasta el área nuestra, lo hizo, llegó al área de ellos, creo que, como decís vos, como te dijeron a vos, creo que fue uno de los mejores también. Bien, para finalizar, te dejo la última, como reflexión o aventurando un poco lo que puede llegar a ser tu desempeño. Ya metiste un gol, ahora te vamos a meter la presión de que nos digas o que te animes a decirnos o que te cargues como mochila, si vas a seguir haciendo, si ya te pusiste una cifra, digamos, porque hiciste uno, ahora por ahí sos el encargado de patear todos los penales y terminas convirtiendo 6-5 goles, algo atípico en un número 5 en la temporada. Sí, nadie la dice nada, sí. Así que... Mirá, y yo creo que ya superé las expectativas de todo, porque el año pasado no hice ninguno, así que... Con hacer uno, no, pero no te vas a conformar con uno. No, pero para nada. Es un equipo que genera mucho, y si te haces dueño de los penales, uno intuye que vas a hacer 5 o 6 goles. Ojalá que se dé. Parece redundante, pero bueno, es la realidad. Ojalá que, si no tengo que hacer más goles, no me preocupa. Lo importante es que cualquiera de los otros chicos... lo pueda convertir. Sí, no tengo duda que si Pablo me da la confianza y quiere que patee los penales, no tengo ningún problema de patearlo. Pero bueno, tampoco me desvela hacer 5 o 6 goles, sino lo que me encantaría y sí me gustaría concretar es el ascenso con Bravo. Dijiste que no hiciste goles la temporada pasada. Este es el segundo gol que haces. Pero hiciste en Barracas uno que fue el 80% tuyo. Que le dijiste a Enrique, toma, hacelo vos porque... Pero eso no fue la temporada. Ah, claro. Que no, ahora en Barracas, hace mucho que no ganamos de visitante, lo diste como a 5 defensores y le dijiste a Enrique, ese era tuyo, decir la verdad. Sí, la tendría que haber definido, ¿no? Y sí, la verdad, no, haces poco si se lo diste a Enrique, la verdad que estuviste flojo. Sí, la verdad cuando llegué al vestuario dije, ¿cómo no pateé yo? Estuve flojo, pero bueno, en ese momento pensé que era lo mejor y bueno, por suerte entró. Leonel, te agradecemos la buena onda, tu palabra, y bueno, les deseamos lo mejor para el próximo viernes, que es cuando se va a marcar el debut de Brown jugando en el Arandilla. Bueno, muchas gracias por la nota y un saludo para la audiencia. Un abrazo. Ahí pasaba Leonel Uncicio, el autor del empate, el que estampó aquel penal sobre la hora que le cometieron a Tridente, hablando con la hora Tridente.